Bueno. ¡Ah, ya nos escuchamos! ¿Qué onda con esto, Liz Lupita? Está poseído. De repente no nos, ya no nos escuchábamos. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Por qué? ¿Por qué nos fuimos del aire? Algo le pasó a la máquina, Freddy. ¿Qué le está pasando a la máquina, Freddy? Ok, ya. Ya, me voy a portar bien, Freddy, ya. No me pegues. Es que de repente se oía y de repente ya no. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues quién sabe qué pasó. Se oyó un vibrador. ¡Rum, esto de verdad, Lupita? Ya te dijimos que cuando trabajes, no ocupes eso. Luego se pueden oír cosas raras. Cosas raras. ¡Tengo bigote! Oye, ¿qué onda con esos gritos del 15 de septiembre? ¿De cuáles gritos estás hablando? De los gritos de los niños de las escuelas. Ah, sí, vi un video donde se decía, A ver, ¡uy, ahorita. chicos ¿Sí cabrones! los tenemos, Freddy, los gritos? A ver, ahí lleva el Freddy. Okay, ya. A ver, cállate, chilanín. Por tu culpa se nos fue el audio. Hola, que por mi culpa, dice. Ustedes que llamas a los Sí. demonios del más allá. Del más allá, boludo. ¿Sí lo tienes, Freddy, o no? Oye, Lilupita. Mándame. ¿Qué? ¿Qué canción te conoces del TikTok? ¿Canción de TikTok? Ajá. Que no sea la de... ¡Nya, nya, nya! La esa que siempre cantas. La de su, su, su. Su, su, su, pa, pa, pan. La Diga mi mouse. canción. Es una muy buena rolita, al igual como la del pollo, ¿te acuerdas? ¿De cuál? ¿Cuál ¿Te pollo? acuerdas también la del pollo? ¿El pollo? La de... La Ay, pero esa no es de TikTok. de... No, pero debería de estar. No manches, no. A ver, aquí hay un grito del 15 de septiembre. El de... Ese es bien calado. Fíjate. Es que ¿por qué hacen eso? Escúchale, Lupita. Escúchate Sí. esto. ¡Independencia viva! ¡Viva! ¡Viva los hombres de la independencia! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva su jefa! ¿Un jefa de Allende? ¿O de quién? ¿O de Hidalgo? ¿Lupita? ¿Qué? Ni ¿Qué dices? escuchaste, No, así no te entendí qué. mamá. ¿Dónde viva su jefa? ¿Dónde Así que está mi ahí, jefa. Lupita? O sea, por favor. ¿Estás aquí o qué? Deja de andarte tocando, por favor. Ahora. Ve cómo le está vibrando. Por Dios. Ay, lo siento, lo siento. A ver, este creo que también. A ver, Freddy, pon este. ¡Viva Allende! ¡Viva Moreno! Ah, ese es de su jefa, ¿no? ¡Viva su jefa! No, ese es el de... Viva México. No, creo que hay uno también donde decía niño, Viva México, cabrones. Ajá. Y se enojaron con el niño. ¿Cuál se enojaron? ¿No se enojaron? ¿Todo el mundo se rió? A ver, vamos a por aquí está. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eso me encantó! Este, a ver, ese es el que dice Lupita. Míralo. ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Arre, papi! ¡Viva los ejércitos que nos dieron patria! ¡Viva los ejércitos que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Doña José Fortita Domínguez! Inspirado, te lo juro, o sea, lloro nada más de escucharlo. Es que no manches, me salió del corazón. Escuchemos. ¡Viva México, cabrones! La maestra riéndose, o sea. Ay, maestra, por favor. Escuchemos esta bonita palabra. Ahí, ahí, ya pasamos. ¿Sus papás estarán orgullosos? ¿Acaso? ¿Tú si fuera su mamá, sí, Lupita, sí, estarías orgullosa de ese niño? Obvio. Sí. No manches, ¿neta? ¿No te avergonzaría? Sí, ¿por qué no? Pues porque no es normal, ¿sí? ¿O si es normal? No, o sea, pues no, o sea, no. ¡Pues viva México, cabrones! ¿Eh? ¡Pues viva México, cabrón! ¿No? Ah, obvio. Y pues bueno, vamos de hecho, a ver. El día del grito. Ajá. Espérate. El día del grito estaba ahí con, bueno, pues me la pasé con unas vecinas, ¿no? Casual, pues, estábamos cenando, bla, bla, bla, se lo está apagando ya la llamita de la intensidad de ser mexicanas. ¡Bum! ¿Quién hizo? Se escuchó una niña. No, o sea, me espanté, igual le grito, ¡Viva México! Y se encargó de, ¡a lo Pero fíjate. No, pero era una niña y. ¿Quién sabe dónde estaba la chiquilla? ¿Qué tal era un fantasma? ¿Qué estaba haciendo esto en la calle? ¿Quién sabe? ¿Qué tal era un fantasma? ¿Qué tal era yo? Atrás de ti, de Lupita. En el cuerpo. No, pues quién sabe. Puede ser. Era yo en el cuerpo de una niña de Lupita. ¡Qué bonito se te ve de atrás, de Lupita! ¡Ah, por favor! Ya, por favor. Pero fíjate, de Lupita, este grito está más chido que los otros dos. Fíjate. Ajá. ¿Qué bolas? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿A poco no? Está más chido ese grito. No me parece. No me parece. ¡Viva la América! ¡Viva los amantes de mi mamá, Gudemón. ¿Aló, verdad? Ya, de veras. Ya. Ese chilanguín está loco. Tu mamá lo está volviendo loco. Mamá, me estás volviendo loco. Ya, chilanguín. Deja de quemar a tu mamá, Gubemón. Ya nos regañó. Nos dijo, ¿por qué mi hijo es tan maleducado en el radio? Nadie le pone un alto. Ven y pónmelo tú, mamá. ¿Te sientes bien acá? ¿Qué? Vamos a hablar también de... Hoy es un día... A ver, ve, Freddy. Dilo tú, porque tú lo viviste. Ok, bueno, pues hoy es un día conmemorativo, luctuoso, tristemente pues sí luctuoso, por lo que pasó en el 85 con el terremoto aquí en la Ciudad de México, y bueno, por lo que pasó en el 2017. Bueno, sabemos que Lupita pues es de Veracruz, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que bueno, acá en la Ciudad de México cada 19 de septiembre ya es como de miedo. Porque pues uno no se imaginaba que después de tantos años se iba a volver a repetir la misma historia, ¿no? A ver, tú desde la perspectiva, desde allá, desde Veracruz, no sé si se sintió allá en Veracruz el temblor del 19 de 2017. Sí se sintió, porque yo también lo sentí. Uh-huh. Pero, o sea, no fue como allá fue en México. O sea, fue un temblor normal. Porque, por ejemplo, normal. Aquí sí, o sea, tembló tantito. Bueno, se movieron muchas cosas porque aquí en Veracruz es raro que tiemble. Uh-huh. O sea, es raro. Y tembló esa vez y me quedé un cara de, no manches, ¿qué pasó? ¿Por qué? Se movió el garrafón, el espejo, igual se movían varias cosas. Y fue cuando dije, está temblando. Me acuerdo que me quedé sola. Sí, sí. O sea, tú estabas solita en tu casa. Y todo eso, pero... ¿Mandé? ¿Estabas tú sola en tu casa? Sí, estaba yo sola. Ajá. Porque manches, y como es raro que tiemble, pues obviamente como que sí no me espanté, me alarmé, nada más me alarmé. Sí, sí. Pero sí, no, pues no pasa nada malo. Ya hasta después que llegó la red del teléfono, fue cuando me enteré que se habían caído casas, lugares... O sea, cuando tú pusiste el noticiero, dijiste, ¡ay, una madre! Sí, o sea, fue cuando dije, no te pases, porque a veces que se ve de que se cayó eso, se cayó el otro. La escuela, no, esa fue como que la que más me llegó, porque dije, no, imagínate... Fíjate que ahorita que hablaste de la escuela del Repsamen... Ahorita que hablaste de la escuela del Repsamen, tiene poco tiempo, que tendrá como un mes y medio que pasé por ahí, y desgraciadamente no la han derrumbado, sigue ahí intacta la escuela, así como tal y se quedó del día del terremoto, así está. Porque ese día yo pasé con otra persona, y me dice la señora, imagínate, yo sentí feo ahorita que pasé, y yo no perdí a nadie, a ningún familiar. Yo de hecho no vivo por aquí, vengo a ver a una persona. Imagínate las personas que realmente perdieron a alguien, que pasen por aquí y sigan viendo pues que la escuela está en las mismas condiciones. O sea, creo que sí te ha de mover un poco, pues sí, las vibras, ¿no? Bien cabrón. Sí, imagínate las personas que llegaron a perder a algún familiar, algún hijo. Siento más que nada algún hijo, no sé, es lo más que te puede llegar. O sea, tienes ahí todo el recuerdo intacto. Es sí. Como cuando, por ejemplo, te pasa algo, vamos, algo pequeñito, ¿no? Cuando estás en pareja, terminas con una persona, ¿qué pasa, no? Tienes los recuerdos y te duele. Y si sigues teniendo algún detalle que te dio otra persona, sigue recordándola. Y tener, o sea, la escuela todavía en ruinas, o sea, no, o sea, yo no podría. Porque yo soy bien, te juro. Ahorita les vamos a platicar lo que nosotros... Yo nunca lo había platicado aquí en el radio, pero precisamente hoy, que es un día conmemorativo, me gustaría platicar de ese tema. donde precisamente nosotros estuvimos en Villacuapa al otro día del terremoto. Digo nosotros porque me acompañó una amiga de Vigo, una amiga que quiero mucho, que se llama Eli Cartagena. Nosotros andábamos por allá entregando víveres, pero te vamos a platicar lo que nosotros vimos en eso, en ese día, porque fue realmente estuvimos todo el día. Y precisamente hoy en mi muro, en la mañana hoy publiqué algo en mi muro, precisamente pues dedicando algunas palabras a la gente que a lo mejor y perdió a alguien dentro del terremoto, o a lo mejor perdió algo, no sé, su casa o algún negocio, porque pues también digo, ha de ser trágico de repente tener algo, ¿no? Como, no sé, construir una casa y de repente se te venga todo para abajo, pues yo creo que sí está cañón, ¿no? Y lo que escribí en la mañana, precisamente, les voy a leer lo que escribí yo en la mañana, que fue lo siguiente: jamás olvidaremos lo ocurrido en el 2017. Recordando, te das cuenta que hay personas que se preocupan por sus semejantes, y es aquí donde doy las gracias a las personas que se acercaron a nosotros, y donde le doy las gracias a todas esas personas. Bueno, gracias por el apoyo hace 3 años a Jorge Granados, a Eli Cartagena, a nuestro buen amigo Gavis y todos aquellos que donaron productos y se tomaron el tiempo para darle esperanza a las personas que estaban en albergues. Ahorita te voy a platicar la historia por qué me fui específicamente a hablar de los albergues, porque fue una cosa que no te imaginas. Y te lo juro que han pasado ya 3 años... 17, 18, 19, sí, 3 años, que no, te lo juro que las imágenes, cuando nosotros llegamos ahí, Eli Cartagena y un servidor llegamos ahí al albergue llamado Villa Olímpica, no sabes las caras de tristeza que vimos, no sabes las palabras que nos dijeron las personas que estaban ahí sentadas. Ahorita les vamos a platicar eso, porque es para que entendamos un poco de que no nada más fue un terremoto, sino que realmente muchas personas nos tocó las partes más sensibles de nuestro corazón a muchos de nosotros. Y me gustaría platicar de eso y expresar un poco de eso para que se den cuenta que a lo mejor nosotros lo vemos como un acto luctuoso, como a lo mejor a veces hasta de broma, ¿no? De que ahí va a haber simulacro. Ajá. Vamos a echar relajo, ¿no? Pero realmente lo que les voy a platicar ahorita es tristísimo. Yo la verdad no sabría qué hacer si hubiera estado en los zapatos de las personas con las que platicamos ese día. Pero eso se los voy a platicar más adelante. También vamos a hablar de, pues, de todo lo que pasó en esos días, de que hubo héroes, hubo personas que realmente se fletaron a estar recogiendo piedras grandes, estar horas sin comer, horas bajo la lluvia, pero también por ahí hubo 5 personajes que creo que se llevaron el corazón de todos los mexicanos. Estamos hablando de los perritos rescatistas. ¿Sí lo recuerdas? ¡Ay, hijo! Uh-huh, sí. Hablando de Frida, Akasha. Creo que Frida fue la más reconocida. Sí, ¿no? ¿Mande? Ajá. No, Frida es la perrita. Se llamaba Frida, ¿no? Frida se llama la perrita. Frida Sofía, ese es otro tema. Pero Frida, pero creo que era una niña, ¿no? Frida Sofía, sí. Estaba... Sí. Fue la, ya me confundí. La supuestamente niña perdida. Y precisamente creo que de ahí salió el nombre de Frida hacia la perrita. Que fue la más reconocida, porque hubo otros 4. Uno se llama Akasha, otro se llama Drago, otro se llama Dean y otro se llama Ego y Bill. Eran 5 perritos que ahorita les vamos a compartir la imagen a través de Twitter para que nos sigan a @adiccionradial en Twitter, donde está muy bonita la imagen porque están los 5 perritos y en medio está la bandera de México como si fueran los niños héroes. Si sí has visto esa imagen, ¿no? Que están los niños héroes. No, yo no la he visto. Pero la de los niños héroes. Que están sus rostros de los 5 niños héroes y en medio está la bandera. Ah, pues haz de cuenta que hicieron eso, pero la modificaron con las caritas de los perritos. Y está increíble. Les vamos a compartir, vamos a compartir imágenes de lo que se pasó, es lo que pasó el 19 de septiembre del 2017. Y más adelante vamos a recordar algunos audios de algunas televisoras que pasaron en vivo todo lo que estaba pasando exactamente en el terremoto. Hablando del terremoto de 1985 con Jacobo Zabludowski. Y por acá teníamos unos audios de Noticieros Televisa del 2017 para que escuchen el terror también de los colegas que están detrás de un micrófono, el no saber qué hacer, si quedarse detrás de la imagen o salir corriendo, ¿no? Así como que pues está un terremoto, ¿qué hago? ¿Me salgo corriendo o sigo dando instrucciones o qué hago? Y entonces pues eso estuvo pasando. Ajá. Vamos a pasar los audios para que pues tengan la idea de lo que pasó en el 2017. A lo mejor ustedes estaban pues sí corriendo y no se dieron cuenta de todo esto, ¿no? Porque pues muchos de nosotros estábamos trabajando o algunos otros estaban en la escuela. Entonces pues no tenían una televisión cerca. Y pues vamos a ver qué es lo que estaba pasando en los medios de comunicación en ese momento. Vamos a escuchar los audios, que la verdad que sí te quedas pensando en todo eso. Y vamos a tener la reflexión del día de hoy para la próxima semana, puedan activarlo ustedes. En un momento más les vamos a decir cuál va a ser la reflexión del día de hoy. ¿Y qué más, Chilanguín? Bueno, pues, la gustada sección de acertijos. No. Y Lil Lupita, así es que prepárate, mi amor. Prepárate bien, Lil Lupita. No. La vez pasada me ganaste, esta vez ya no me vas a ganar. Ya, ¿eh? No voy a dejar que me ganes. Eso está por verse. ¿Cuánto es? Bueno, ya. Eso está por verse. ¿Y qué más, Freddy? Y pues bueno, la información de la rosca y muchas cosas más. Si quieren platicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 35 98 78 90, manden su comentario, manden su mensaje, manden su saludo. Y por cierto, Liz Lupita, ¿Qué vamos a apostar hoy? No, yo no apuesto nada. Tú eres Chiva, yo soy Águila. Debe de haber una apuesta de por medio. No le saque, Lilupita. Mi mamá es Chiva. No. ¿Qué le vamos a apostar? No sé. ¿Eh? No, ahorita hablamos de eso. Bueno, váyanlo pensando en la apuesta. Si ustedes tienen alguna apuesta que no sea tan manchada también, que podamos demostrar a través de las redes sociales. Manden sus comentarios a través de WhatsApp 55 35 98 78 90, que nos digan qué quieren que apostemos. A lo mejor una apuesta de playera del otro equipo no está tan pasado, ¿no? A lo mejor ¿qué podría hacer? Que nos pongamos un bigotito con plumón o algo así, que me hagan maquillarme a mí y a ella que se ponga una barba o no sé. Barba. Ah, vale, eso estaría chida. Ya me quieren maquillar. Ay, ya quieren maquillar a Freddy. Pero pues así sale ahorita. A las 9 se va a chamear. En las noches. Sí, sí me ha tocado verlo. Se para aquí en la esquina enseñando la pierna al Freddy. Ay, Freddy, de veras. Tierras todas pilicas. Y pues bueno, ¿qué, Freddy? ¿Vamos a ir con música? Yo voto porque Freddy se pinte. ¿Y tú qué te vas a hacer? Me voy a pintar este bigote. ¡Ay, bigote! ¡No más! Que se ponga. A ver, ve, Freddy. Que se ponga. Pues sí, una barba como de Santa Claus, ¿no? Algo así. Unos tatuajes, que se pinte acá de malandro. Hola, mira, fíjate. Si ganan a Chivas, tú te pintas como mujer, pero bien. y si gana el América, yo me he visto como un, hasta como una chola. ¡Ah, esas cholas malandras! ¡Está chido! Y yo tomo las fotos. Ok, pero pues que yo no me sé maquillar y no tengo maquillaje, entonces le voy a pedir de favor a alguien que está ahí conectada que me ayude. No sé quién. A Kimberly. Ay, por favor, ayuda. A Kimberly, que nos ayude. Pues sí, que esperemos si no pasa eso, pero pues si pasa, ahí le voy a pedir la ayuda a Kimberly. Ojalá y pierda la América. Así que... ¿Ves viendo tutoriales de drag queens? ¿De las Kardashians? ¡Ay, Freddy! Se va a ver bien chula. ¡Qué hermosa! Ojalá pierda, Freddy. ¡El América que pierda! ¡No! Que pierda la chiva, ¿no? ¿Y si ¿Y si quedan empates? No, pues ya no hacemos nada. Ah, ya no hacemos nada. ¿Y el público? Tiene que ganar. Pues sí. No, es que no. Imagínate el Freddy. Para hacer un... Mi Lupita. Imagínate el Freddy. Sí. ¿Qué? Imagínate el Freddy maquillado con esto. ¡Venga, Freddy! Todos con sus billetes en la mano. Me gusta bailar, me gusta cocinar. No, Freddy. Te vas a ver bien chula. Bien chula, mi amor. No, Freddy, de veras. Quiero ver qué pasa. Ay, ya me las imaginé a los dos. Nada, no va a pasar nada porque va a ganar en América. ¿Estás muy confiado? Muy confiado estoy. Si confiesas en tu ex y te termino cambiando por otro, así que pues. ¿Ahora? Ok. No, hablando de que confiaste en tu ex y te cambiaron por otra, vámonos con música. Ajá. Vámonos con esto. ¿Cuál? Que se llama Hawái. Y regresamos. Qué dolor. Sí, pobre Maluma. Vale, pero, vale. Todos somos Maluma. Vámonos con esto. Y regresamos aquí en Adicción Radial. ¿Eh? Únete a este movimiento, todos somos Maluma. Todos somos Maluma. Aunque pongas tus fotos en el Instagram. ¡Ah, por favor! Vámonos con este y regresamos. Yo soy más guapo que Maluma. ¡Adiós! Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Fumábamos la U que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR con Freddy Belmen. ¿Ya nos gustamos? ¿Qué música de cuatro oídos? ¿Eh? ¿Por qué sigue Freddy atrás de mí? ¿Eh? ¡Qué chava! ¡Freddy! ¿Por qué te oyes atrás de mí? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿sabes qué, Lupita? Sin duda, hoy es el programa más extraño. ¿Dónde? Es que ¿sabes qué? Que soy como las muñequitas, ¿sí? Que le meten la mano por ahí. Y el Freddy habla. Los trolls. Como el Titino. ¡Titino! ¡Titino! Bueno, ya. Y luego, dice Pita, ¿qué van a hacer o qué? ¡Pobre Maluma! Me da tristeza. Pobrecito. Maluma. Así son todas las mujeres, o sea. Qué boludo, mamita querida. Qué boludo, mamita. Ok, ya. Entonces, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué es el Lupita? ¿Qué fue eso? ¿Cuál? Esto de que de repente hablo. Y de repente soy yo Chiraguín. Y de repente yo. Y después Chiraguín. Y luego. Ok, ya. ¿Qué? Es que somos uno mismo, Freddy y yo. ¿Verdad, Freddy? Sí, Chiranguín. ¿Ves? Te estoy diciendo. Somos uno mismo. Pero la gente... no se da cuenta de las cosas. ¿Y entonces de qué vamos a hablar? De la reflexión, precisamente. Hoy vamos a tener reflexión, chicos. La reflexión, esta reflexión en especial se la quiero... Bueno, a ver, espérame. Porque vamos a grabar el audio para una amiga que está pasando por unos momentos difíciles. Primero que nada, vamos a apagar el fondo porque está muy terrorífico el fondo. Y esta reflexión va a ir especialmente para ella que está pasando por un momento difícil. Acaba de perder a su papá. Y pues bueno, Lo único que le decimos es que tenga pronta resignación, que tenga mucha fuerza. Y pues la vida, pues es eso. Consta de dos cosas, de la vida y de la muerte. Y precisamente hoy vamos a hacer la reflexión dedicada para ella. En donde quiera que esté, para nuestra amiga Ari. Y así, ¿vale? Entonces, la reflexión de hoy es de la vida y la muerte dedicado para Ari. Esperando que, bueno, tenga la fuerza suficiente para salir adelante de este gran golpe que le está dando, pues precisamente la vida. A veces no basta con pensar en la muerte, sino que pues se debe tenerla siempre adelante. La vida a veces nos hace solemne, más nos hace más importantes. La vida es fecundar, es ser alegre, pero por otro lado existe también pues lo que es la muerte. Y precisamente hoy vamos a estar platicando de eso. Este gran misterio que la verdad es que el hombre, tanto hombre como mujer, siempre se ha preguntado qué hay más allá después de que nosotros dejamos este vaso llamado cuerpo pues vacío, ¿no? ¿Hacia dónde se va nuestra alma? ¿Hacia dónde se va la energía que tenemos dentro de nuestro cuerpo? Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿caer en el vacío o caer en la nada o caer en una felicidad y descanso eternos? Esta es una pregunta importante. ¿Caemos en felicidad? ¿Caemos en descanso? ¿O hacia dónde vamos cuando dejamos de existir en este planeta Tierra? Y después nos ponemos a preguntar, bueno, nacimos tras una concepción, llegamos solos a la vida, bueno, con ayuda de nuestros padres, pero más adelante está eso que vemos en diferentes personas, a lo mejor en un amigo, en un familiar, en el vecino o en el hijo del vecino, que precisamente empieza a fallecer la gente, y lo que estamos haciendo es observar o ver morir a otros, y eso hace que nosotros nos convenzamos de nuestra propia mortalidad. Es decir, vemos que están muriendo otras personas y caemos en eso, ¿no? En decir, a mí me va a pasar lo mismo en algún momento. ¿Tú te has puesto a pensar en eso, Liz Lupita? ¿Qué va a hacer de mí después? Sí, te has puesto a pensar. No, ¿qué va a ser después de ti? ¿Te has puesto a pensar que en algún momento de la vida te va a llegar ese momento? Que estás viendo morir, claro, gente. Sí, o sea, estás viendo morir gente para entender que tú en algún momento te va a pasar lo mismo. Pues sí, o sea, es que ahorita, bueno, con todo lo que está pasando, no sabes si el día de mañana vas a estar tú aquí. Porque hemos visto, también hemos platicado aquí en la radio de las personas como de, o sea, se van bien rápido. Un día están bien, al siguiente están, no sé, empeoran demasiado. Y ya el tercer día ya no están. Y es como que, qué horrible. Fíjate y, que... Y si quieras, no, ahorita me he metido personas que he estimado mucho, personas cercanas. Y llega un momento en el que dices, ¿te imaginas que me llegue a pasar esto a mí? O ¿qué pasaría si solo llegara a bajar de las personas? Bueno, yo todavía dependo de mi mamá. ¿Qué le llegaría a pasar a mi mamá? ¿Yo qué haría a cargo de mi hermana? O sea, teníamos que estar preparados para muchas cosas, pero cuando llega a pasar te das cuenta que no lo estás. Y dice, sí, o sea, tengo una vida resonante y todo eso, pero no es así. Fíjate que precisamente ahorita que estabas comentando, el momento que está viviendo ahorita el mundo con la pandemia, podemos meter otras situaciones mundiales como son las guerras, y a veces como es la violencia con sus numerosas muertes, donde todo esto que vemos en televisión, todo esto que vemos en las calles en la actualidad, todo esto de que vemos de que la gente se está muriendo por una pandemia, son factores para que nosotros nos volvamos más insensibles ante la muerte. A veces cuando vemos morir a alguien ya no sentimos nada porque es tan cotidiano, porque se está volviendo tan cotidiano, que ya lo vemos muy natural. Bien lo decían por ahí, la famosa selección natural, ¿no? Que lo llamaba la gente. Pero ¿por qué lo toman como tan normal? Es decir, ay, pues te vas a morir porque es una selección natural. ¿Por qué ver natural eso? ¿Por qué ver de manera normal eso? Precisamente porque estamos viendo morir mucha gente a diario. Estamos viendo mucha violencia en la televisión. Que cuando atropellan a una persona, lo único que haces es ir a mirar, a tomar fotografías y videos, y te vale gorro si la gente se muere o no se muere. O sea, dices, pues al final del día no me está pasando a mí, ¿no? Yo estoy bien y me vale lo demás. Y bueno, pues resulta que eso se llama, nos estamos volviendo insensibles, nos estamos deshumanizando. Es por eso que ahora la gente pelea de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya es normal. Porque lo vemos en la televisión, en los noticieros, porque lo vemos en las caricaturas que ven nuestros hijos, porque lo vemos en las series. Es muy normal hablar de narcotraficantes. ¿Tú te has puesto a pensar, Lupita, desde cuándo se empezó a hablar mucho de narcotraficantes? ¿Por qué se volvió tan de moda el tema narcotráfico y quiero ser un narcotraficante? No. ¿Te has dado cuenta que ahora en la televisión lo que ven son series de narcotraficantes? Bueno, eso sí es verdad. ¿Y qué es lo que hace un niño cuando ve una serie? Lo que se ve en la televisión. Ajá. ¿Mande? ¿Qué es lo que hace un niño cuando ve una serie de narcotraficantes? Pues si yo quiero ser como ese cabrón, ¿no? Quiero ganar dinero como él, tener mujeres y ser poderoso. ¿No? Es como, por ejemplo, cuando ven, bueno, antes, así ya muchos años, o a las personas que nos tocó tener una infancia sana, por ejemplo, que te ponían películas de digamos, un astronauta, ¿no? Y que decían, ¡ah, yo quiero ser un astronauta! Para las niñas, que era la típica, la Barbie, ¿no? Llena de moda y de maquillaje, y teniendo una fantástica vida social, y ¿qué pasa? Todas las chiquillas, ¡ay, yo quiero ser esa, yo quiero ser esa! Y pues sí, o sea, a los niños, si a un niño lo empiezan a educar, o el niño por descuido, por lo que sea, empieza a ver ese tipo de cosas. Los niños son una esponja y todo jalan y todo quieren hacerlo, todo quieren experimentar. Y pues por eso hay que tener mucho cuidado con los pequeños. Pues sí, y fíjate, hablando ya precisamente de la muerte, ahorita ya nos desviamos un poco, pero pues tiene que ver una cosa con la otra. Pero hablando precisamente de la muerte, en algún momento nuestros padres van a morir, en algún momento nuestros abuelos van a morir, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, con toda su familia, han fallecido. Pues es que también se mueren, pues nuestros familiares han dejado, hemos dejado generaciones de familia atrás. Por ahí dicen que los profesores y sus discípulos, a final del día nuestros padres son profesores para nosotros porque nos dejan un aprendizaje de vida. Y lo único que se nos queda de todo esto es que toda la gente muere, se muere todo mundo. Las cenizas de nuestros seres queridos, hablando de tatarabuelos, de bisabuelos, en este momento están bajo tierra. Y lo único que podemos pensar es que, bueno, pues que sus recuerdos van a seguir vivos en nosotros, pero sus cenizas, pues al final del día, sus cenizas o su cuerpo van a ser olvidados. Y precisamente esta reflexión el día de hoy, que como lo dijimos, va dedicado para Ari, como se lo dije yo en la tarde, nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Entonces cuando papá o mamá dejan de existir en este plano, porque no van a dejar de existir al 100. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos valores que ellos inyectaron hacia nuestras personas. Es donde ahí a nosotros nos corresponde que esos recuerdos y que esas vivencias y esos aprendizajes sigan vigentes, que ellos sigan vivos a través de nosotros. Y es por eso que yo le dije a Ari que ella debe de sacar toda la fuerza que su papá le enseñó a ella, y que todo eso debe de nacer y de volver a renacer en el cuerpo de Ari. Entonces, yo lo único que le digo a ella es que le eche ganas y que de ahora en adelante ella va a ser el reflejo de su padre. Entonces, pues ahí está el recuerdo y las enseñanzas. Y esto es lo que debemos de mantener de nuestros seres queridos, que sí es un golpe muy fuerte, pero como lo dijimos, todo mundo vamos a morir, tatarabuelos, bisabuelos, tenemos mucha familia que ha quedado, pues no en el pasado porque seguimos recordándolos, pero sí, como dice la frase, los recuerdos van a estar ahí siempre y cuando nosotros queramos tenerlos, la ceniza y el cuerpo desgraciadamente pues ya no va a estar. Entonces pues depende de uno, y pues le mandamos un saludo a Ari donde quiera que esté y que le eche muchas ganas. Un fuerte abrazo. Y bueno, otra cosa que yo les iba a comentar respecto a la muerte, que es muy importante, esto ya desde un punto psicológico, en algún momento de la vida yo me presenté con algunos psicólogos y salió una plática bastante interesante, el por qué le tenemos miedo a la muerte, por qué sufrimos con la muerte de nuestros seres queridos. Y fíjate lo que te voy a decir, Lupita, es increíble. Ajá. Que le tenemos miedo a la muerte porque no hablamos de ella, porque no somos capaces de decir, yo cuando me muera, no sé si sea mañana, dentro de 10 años, 20 años, yo cuando me muera quiero que me despidan, no sé, un ejemplo, con banda. Me gustaría que todos estuvieran bailando, me gustaría que me despidieran como la persona alegre que soy. Que sí son pláticas muy duras, pero te hacen un poco más liviana la muerte de esa persona. ¿Por qué? Porque ya esa persona te dijo cómo quiere o cómo le gustaría a él que lo despidieran en algún momento fatídico. No es lo mismo que pierdas a una persona de repente y no sepas cómo despedirla, a despedirla cuando esa misma persona te dijo, pues yo quiero que no estén tristes, yo quiero que me despidan con esta canción, yo quiero que se echen un tequilazo a mi honor, y todos contentos y todos alegres porque yo los voy a estar mirando desde otro lado. ¿Tú te habías puesto a pensar en eso, Liz Lupita? Uh-huh. ¿Y tú crees que sí se aligere la carga cuando sabes cómo despedir a esa persona que se está yendo? Bueno, así como había aligerar una carga, como dices, creo no, porque de todos modos te va a doler. Sí te va a doler, pero vas a recordar esas palabras que él te dijo, no quiero que llores, quiero que estés contento o estés contenta, que sigas con tu vida. Y o sea, realmente él, muchas de las veces nos comentaba el psicólogo que muchas de las veces nos duele porque no sabemos cómo despedirnos de la gente. Entonces, cuando tú te sabes despedir, cuando tú le deseas bien a la gente, ellos cuando mueren, a veces hasta tienden a pensar, a lo mejor se fue a un viaje, ¿no? En algún momento de la vida lo voy a volver a ver. Pero no es lo mismo que tengas el dolor de decir, o sea, no es lo mismo decir, o sea, ya me despedí de esta persona, a no despedirte y dejar cosas inconclusas. Entonces es cuando más te duele. Ah, bueno. ¿No? O sea, digamos, si tienes la oportunidad de antes que muera, porque siento que las cosas son mejor antes de que se muera, ¿no? Porque ya cuando se muere una persona, ¿en qué caso tiene? Si tienes la oportunidad de despedirte aún estando en vida esa persona, creo que es mucho mejor. Y pues sí, o sea, si te dice, por ejemplo, no, pues yo no quiero que sufras, que sigas con tu vida, que le eches ganas, Digo, porque así me pasó con mi abuelito. Y créeme que fue un golpe súper duro. A pesar de que yo sabía todo lo que iba a pasar, a pesar que ya sabía que en el momento que tocara el hospital, ahí iba a quedar, duele bastante. Duele bastante porque para mí, él igual era un papá. Sí. Y se me fue él y se me vino todo abajo. Y es como que no puedo hacer lo que él me dijo, no puedo hacer de que fuera yo la típica niña, la típica, a mí me dicen Lupita, la típica Lupita que anima a todo. Yo no lo puedo hacer, no lo podía hacer, porque quieras o no, mis mayores motivos, mis mayores razones, mi motor, era también él. Y al fallarme una, es como un relojito. Digamos, tiene 6 pilas el reloj. No sé cuántas pilas tiene el relojito. Si le falta una, ¿qué pasa? Deja de funcionar como debe de funcionar. Sí, aún sí. Así le pongas aluminio, lo que le tengas que poner, ya no funciona. ¿Por qué? Porque falta una pieza. Y así te sientes. Y no, o sea, el hecho que te despidas, sí te ligeras tantito, pero no es como que, bueno, se fue feliz, estuve bien con esa persona en vida. Y pues, a vivir la vida. Pero es mejor despedirse o dejar bien las cosas claras antes de que llegue a pasar lo que nadie quiere. Fíjate, me voy a despedir con esta frase porque sí es bien importante lo que tú estás diciendo. De repente, pues sí somos como un tripié. O sea, si no tienes una pata, de repente como que ese tripié se cae, ¿no? Pero yo me voy a despedir con esta frase, de esta reflexión sobre la muerte. Y es que la verdad, fíjate lo que te voy a decir, Lupita. En la juventud aprendemos y con la edad comprendemos. Porque como tú dices, cuando estamos niños, cuando estamos jóvenes, estamos absorbiendo todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos en la escuela. Pero después de mucho tiempo, cuando tienes ya una familia, cuando eres papá, cuando aprendes a hacer ese tipo de cosas, empiezas a comprender. Con la edad va avanzando y vas comprendiendo el por qué hiciste todo eso en el pasado y por qué aprendiste todo eso en el pasado. Y la vida es solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Tú puedes comprender la vida solo si miras hacia atrás, la puedes comprender. Pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Entonces, si volteas hacia atrás como para tomar las cosas importantes en tu vida, las cosas que hayas aprendido, como dicen por ahí, esperemos que hayas aprendido de este error. Y de ahí, pues para vivir, mira hacia adelante, porque precisamente la vida se trata de eso, de aprender de los errores para llevarlos empujando hacia adelante y pues ser más felices de lo que ahora somos, ¿no? Y yo me voy a despedir con esa frase. Ojalá que, bueno, pues nadie nos vamos a salvar de la muerte, pero sí podemos comprender ciertas cosas y podemos aplicarlas ya hacia una vida futura. Con eso me despido yo. No sé si tengas algo que decir tú, Lupita. No, pues solamente que ya saben, si tienen la oportunidad de despedirse de alguien, háganlo. Porque el día de mañana que se vaya esa persona, les va a doler mucho más. Y que aprovechen, no solamente las personas que tú sepas que ya están por fallecer, no, o sea, cada persona, trata de estar bien con cada persona, porque el día de mañana no sabes. Y ya no va a estar. Fíjate que ahorita que dijiste eso, Lupita. Ahorita que dijiste eso, que normalmente hacemos eso, nos acercamos cuando la persona ya está falleciendo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Yo creo que es mejor. De repente, a lo mejor hay reuniones luego familiares, ¿no? Donde estamos todos y de repente platicar de ese tipo de temas, que sí es muy difícil porque todos dicen, ¿ahora qué, ya te quieres morir o qué? ¿No? Lo primero que te sale, ¿no? Sí. Pero a veces es importante hablar de ese tema. A veces es importante decir, pues yo con ustedes estoy bien y el día que me muera, si es que me llego a morir antes que ustedes, pues me gustaría que me despidieran de cierta manera. Y de verdad que son pláticas muy difíciles, pero a final del día valen mucho la pena porque estás conociendo también a la persona en cómo le gustaría irse de este plano de vida, ¿no? Como lo dijimos hace un rato, todos vamos para allá, todos nos vamos a morir. Entonces es un tema que tarde o temprano tenemos que tocar con nuestros familiares para llevar un poco la carga más ligera, por así decirlo. Y pues me despido con esto. Y ojalá y la reflexión les sirva de algo para, pues sí, para esta semana y para toda la vida. Y pues puedan seguir aquí con nosotros, aquí en Adicción Radial. Vamos ahorita ya con las notas. ¿Qué pasó? Vamos a platicar del hashtag del día de hoy, que precisamente me va a tocar dar el hashtag a mí el día de hoy, ¿verdad, mi Lupita? Precisamente del terremoto. Bueno, de lo que pasó hace 3 años y hace algunos años atrás. Y pues precisamente vamos a hablar de eso. El chilanguillo se quedó dormido. Ay, la Lupita, ay, qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios. No. Yo sí. Cállate, boluda. Dios mío, nos acaban de robar. Sí, vamos a hablar de la tendencia que está precisamente en las redes sociales desde la mañana. Y obviamente pues, era lógico que iba a pasar eso el día de hoy. Así es que vámonos con la tendencia. Es momento de hablar de lo más compartido en la semana. Tendencia. En la rocola. En la rocola. En la Bueno, ya regresamos. Esta es la tendencia del día de hoy. Pues, es que nunca ponemos el coso ese. Nunca ponemos las cortinillas. Y me acordé. Y dije, bueno, vamos a poner las cortinillas porque luego Lilupita se enoja. Y sigue. Sigue la cola. Entonces, les vamos a platicar de qué fue lo que me pasó hace 3 años. Como todos ustedes saben, bueno, pues hoy es el día de el... Es que se oye muy feo eso de aniversario luctuoso, ¿no? A mí nunca me ha gustado. Sí. Eso de aniversario luctuoso. ¿Aniversario que celebras o qué? O sea, pero bueno, sí hay que recordar un poco. Pues sobre todo por las personas que desgraciadamente perdieron la vida en estos 2 trágicos terremotos. Uno en 1985 y otro, bueno, los dos el 19 de septiembre, ¿no? Y precisamente el último que fue el 2017. Es que yo, no sé, ahorita que te estaba escuchando, Lupita, no había entrado yo en razón en que... Bueno, hoy yo iba a tocar ese tema, pero pues allá donde tú estás no había pasado nada. Pero sí me pongo ya a pensar cómo es que ustedes ven las cosas desde afuera, porque aquí era la locura así por completo. Bueno, es que digo que igual acá pasó todo, ¿no? Igual tembló, o sea, fue fuerte, más fuerte de lo normal. Porque acá no se siente tan feo. O sea, sí tembló la casa y dices, no manches, me está moviendo. Yo pensaba, me acuerdo ese día que tenía yo hambre. No había desayunado nada. Y estaba yo parada y me mareé. Y dije, no manches, le voy a dar, te voy a comer, voy a comer. Lo primero que vi era un pan, me lo agarré y me lo empecé a comer. Pero en eso reaccionó bien. Veo que se está moviendo el garrafón, un espejo, unas llaves. Dije, esto ya no es normal. Y hago un escucho una vecina que dice, ¡aparte, no! Y no, pues yo me salí. Sí. Y ya después, salió afuera. Se fue, ya ves que la línea telefónica. Yo no sabía ni siquiera qué onda, no sabía ni cómo comunicarme con mi mamá, con mi hermana, con mi abuelita, ¿no? Porque días antes había también temblado, pero fue en la madrugada, creo. Pero pues no pasaba ahí a mayores. Sí, exactamente, fue una semana antes. Y ajá. Y dije, no, o sea, y como mi abuelita es así que tiembla y se hace chiquita y no hace nada. Es de las que se queda así como que... O sea, es como que, actívate, abuelita, pues salta de la casa. Y no, ella hizo así. Y me preocupaban ellos, me bajé a mis perros. Me acuerdo que estaba yo en la calle con mis perros. Y ya después, llegó la línea. Y después cuando vi la tele y ver cómo se habían quedado varias cosas, como que no te pases de lanza. O sea, hace 3 años cuando... Tú andabas con el Justino, ¿no? ¿O ya no? Fue hace 3 años. No. Bueno, pero sí te, no. Como que se te vieron imágenes y pensaste en personas de acá, ¿no? Ah, sí, o sea, yo ya conocí a personas allá, por ejemplo, tengo a mis familiares. Y es como que no te pases, o sea, ¿cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán bien? Porque, pues, o sea, muchos lugares se habían caído y muchos lugares son públicos. Dijeras, que haya ido a visitar a alguna persona y les haya tocado. Uh-huh. O en la calle que te haya tocado, o sea, no sabes qué onda. Y era como que qué horrible, no puede ser. Pero tú cuando pusiste después, el noticiero... ¿Llegaste a ver las imágenes de la gente que estaba grabando acá en la Ciudad de México? ¿Mandé? ¿Llegaste a ver las imágenes de la gente de lo que estaba grabando acá en la Ciudad de México? Sí. De los edificios, cómo se caían, la gente cómo salía gritando y... Es que sí, fue increíble. Sí, de hecho, o sea... Es que es un impacto muy grande, o sea, al ver los videos, no te imaginas que sea México. Uh-huh. Es como que, o sea, yo pensé que eso pasó hace muchos años, en 1985, y hasta ahí, ¿no? O sea, fue un temblor muy grande, y después que se haya repetido otra vez... Fíjate, justamente te iba a preguntar eso, porque curiosamente caí en el mismo día, o sea... En ese día todos los noticieros estaban hablando del terremoto del 85, que va a haber simulacro, y en el 85 pasó el temblor así. Y se hicieron justamente sismos antes de que pasara todo. Simulacro. O sea, porque yo estaba en mi casa, ¿no? Ajá. Sí, dije sismo, no manches. Perdón. Igual mi hermana había dicho, no, pues mañana se va a salir el simulacro, son de antes, ¿no? Dijo, no, pues sí. Y luego está echando en broma, decíamos, no manches, dicen, y para que se fuera a caer la escuela o cosas así. Sí. Y ya cuando dices, no manches, o sea, no te pases, o sea, sí pasó. O sea, y es que uno se la agarra de broma y cuando pasa, dices, no te pases y lanza. Y después ver que no solamente se cayó la escuela, se cayeron departamentos, casas, lugares, y es como que, no, o sea, era horrible. Después ver que las imágenes de las personas, no, cuando se caían, los videos de lugares donde estaban hasta el techo, uh-huh, las personas que, digamos, estaban dentro de una casa, y cómo se movía todo, o sea, aquí se movía también, pero allá se movía demasiado feo. Pues allá no te podías ni parar acá. Pero igual, es... Sí, no, o sea, yo mínimo caminé, te digo, y, o sea, yo no sentí como tal el movimiento, o sea, nomás sentí como que me dio un mareo y que se movieron las cosas, pero hasta ahí. Sí. Y después de ver todo eso, después, o sea, lo que más me entraba era de que unos de mis familiares no contestaban y no sabían nada de ellos, y es como que no puede ser. Y después salieron noticias de que se cayó un lugar, y justamente cerca de ese lugar es donde vive esta persona. Y es como que no inventes, no, no. Oigan, ¿alguien sabe dónde vive? ¿Alguien sabe dónde vive? Y ya nuestros familiares de México igual estuvieron investigando y tratando de comunicarse y no sabían nada de esa persona. O sea, era un estrés súper horrible porque hicimos, no, es la familia, es de nosotros, o sea, no, ¿y por qué no contesta? Y todos así llenos de estrés y dijimos, no, no puede ser, no puede ser. Y después, o sea, hubo personas veracruzanas porque se publicó en un grupo diciendo que íbamos a, bueno, iban a juntar víveres y personas que se fueran para México para ayudar. Y era como que, yo le decía a mi mamá, me acuerdo, le digo, mamá, déjame ir, porque pues quieras o no. Bueno, yo más que nada quería ir a ver también a mi familia cómo estaba, ¿no? Porque sí, yo sé que según por llamada te dicen que están bien, pero no sabes si realmente están bien, porque no los estás viendo. Y así, un cara de, no, mamá, déjame ir. Y a últimas, pues no me dejó, ¿no? Porque decía, ¿y si hay réplicas? ¿Y si vienen, caen más cosas? ¿Y tú estás ahí? O sea, ese fue el miedo que mi mamá, pues no me dejó. Aparte, pero, ustedes pues, no están acostumbrados a... Hubo personas de Veracruz que se fueron allá. Aparte, ustedes no están acostumbrados a ese tipo de temblores. La reacción que tú tendrías sí, no sería no, la misma sea... que nosotros. Fíjate, ahorita sí, te voy a poner esto, escucha. Esto es del terremoto de 1985. Esto fue lo que estaba pasando. Ay, ¿dónde está? Con el exterior se cortó abruptamente. En la televisión. México se sumió en el silencio. Públicos. Espérame, es que este es un documental, no, es que estoy abriendo, de veras. No, de veras. Es que... Aquí de hecho, nos estamos una hora más escuchando el documental. No, es que estas imágenes, de verdad que se quedaron guardadas, yo creo, para recordarnos que estamos en lugar de terremoto. El cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Ya ahí de plano se empezó a perder la imagen de la televisora precisamente por la fuerza del terremoto. Es que lo que yo decía hace rato, nosotros, bueno, uno como conductor, ¿qué hace? O sea, ¿te quedas ahí dando las instrucciones cuando ves que ya se está viniendo muy fuerte el terremoto o simplemente te sales y te vale queso, ¿no? Mira, fíjate lo que escribió el periódico Marca.com. Me pareció acertado lo que pusieron. Escribieron lo siguiente. Hoy es uno de los días más temidos por muchos mexicanos. Y es que es uno que pareciera maldito para nuestro país. El 19 de septiembre es una fecha que marca la historia de México como antes y después de un terremoto. Son catástrofes que no se pueden predecir y que terminan por ser destructivas por ciertos factores como la desinformación, el tipo de movimiento del fenómeno natural y principalmente por la infraestructura de las ciudades como fue la Ciudad de México. La verdad es que yo sí estoy impactado porque... ¿Tú sí sabes cuánto duró el terremoto de 1985? No. Yo no sabía hasta... Hoy en la mañana que me puse a leer cosas de la información que tenía en los periódicos, yo no sabía que duró 4 minutos el terremoto de 1985. 4 minutos. O sea, ¿y el del 2017? El del 2017 duró como por ahí de un minuto y cachito. No fue mucho. Pero... se sintió más fuerte porque fue más cerca precisamente el epicentro. Fue en Morelos, si no mal lo recuerdo. Entonces, o sea, si, me, si te quedas pensando, o sea, 4 minutos es muchísimo. Es muchísimo tiempo para aguantar un movimiento telúrico. Imagínate estar 4 minutos con un movimiento, está cañón. No deja, y por ejemplo, las personas, porque bueno, sé que ya pues, están más acostumbrados, ¿no?, a los temblores y eso. Sí. Pero, ¿te imaginas 4 minutos y que te encuentras con una persona que, digamos, sufra de estrés, bueno, de ansiedad, ¿no? De que estás viendo que todos están moviendo y que estén cayendo. ¿Te imaginas? O sea, el. Sí, no, está horrible. Y sobre todo. El nerviosismo que tendrían. Como quiera el del 2017, bueno, pues duró 1 minuto, ya se para el terremoto y como quiera ya te puedes echar a correr, ¿no? Pero imagínate un terremoto que dura más tiempo. Ajá. Donde no te puedes mover, o sea, no, está impactante. Mira esto, por ejemplo. De Avenida Juárez, enfrente de esta zona de destrucción, enfrente del Hotel Regis y de otros edificios destruidos en esta esquina. Aquí en las imágenes se ve cuando se cae, bueno, no se ve cuando se cae, pero sí se veía destruido el Hotel Regis, el famoso Hotel Regis de aquí de la Ciudad de México. Y muchas imágenes. La revolución nos permite ubicar esto que hoy, a partir de las 7:20 de esta mañana, parece una zona de guerra, una zona de desastre. Pues imagínate, 7:20 de la mañana y ya estaban pues con edificios colapsados. Y mucha gente pues iba despertando y pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Imagínate que tú de repente, Lupita, tienes el sueño pesado. Y a lo mejor ni siquiera sentiste, ¿no? O sea, imagínate que no sientes el terremoto y de repente sales y dices, ¿qué hay en la madre? ¿Qué pasó, no? Porque fue en la mañanita, o sea, ni siquiera habían entrado todavía a la escuela. A la escuela entran a las 8 de la mañana acá en la Ciudad de México. Muchos a lo mejor se estaban preparando para irse a la escuela y muchos otros tanto estaban durmiendo. Pero imagínate de repente levantarte, que no lo hayas sentido y de repente te levantas y dices, ay, la madre, pues, ¿qué pasó, no? Y después ver el tiradero, ¿no? Entonces, sí, o sea, sales a la calle o algo, o prendes la tele y ves todo lo que está pasando. A mí me pasó eso cuando fue lo de las Torres Gemelas. O sea, de repente me desperté, prendí la tele y en todos los canales era, se cayó las Torres Gemelas y dije, ahora qué pedo, pues qué pasó, ¿no? Y hablaban de terrorismo y Osama Bin Laden y yo dije, no mames, en la madre, se va a venir una guerra o algo, ¿no? Entre que estaba despierto y medio dormido, pues sí pensé un montón de cosas. Ajá. O sea, realmente pensé muchas cosas. Estos audios que estamos pasando son de 1985. Pero ahora nos vamos a brincar. Ajá. A lo que pasó en el 2017, hace 3 años. Es que es increíble, de verdad, que todo lo que pasó. Escúchate. Ay, Dios mío. Escúchate. El terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter se abrió paso en el centro del país. Bueno, estas son imágenes de ya cosas que iban pasando. Es que por ahí había uno. Es que este no es. Es que ya me lo movieron. Es que fíjate que cuando pasan las cosas ahorita, por ejemplo, ahorita que es una fecha donde todo el mundo está buscando como los videos y los audios, a veces los bajan. No sé si te has dado cuenta. Ajá. Mira, creo que es este. Mira, se está escuchando la alarma, pero porque es un audio grabado, no vayan a salir corriendo. Se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Pues ese señor vio tan de plano que sí se estaba cayendo todo el edificio que se paró y se fue. Es que son imágenes muy, muy fuertes. Por acá, tenía yo aquí una imagen que creo que ya la perdí. Es esta. canal de comunicación y pues se puede usar para... De hecho, está temblando, doctor. Doctor, sismo, hay alerta, sismo, en este momento estamos temblando. Vamos a dejarlo. Sí, sí que estábamos temblando, pero del miedo. Adelante, gracias, amigos. Con calma y a reaccionar como se nos ha indicado. El cuate se colgó el teléfono, salió corriendo de donde estaba. Hay que conservar la calma. Ahí nos vemos. Precisamente todo lo que hicimos durante el simulacro. Alejarnos de cristales. Esto fue en W Radio. Ahí cortaron de plano y dijeron, pues no aguantamos, vámonos. Es un sismo mayor, pero... Y sobre todo el tiempo que esté durando, todavía no... W Radio. Luego estaba la alerta. Espérame, déjame quitar. Mandaron a corte entre TV Azteca. Ajá. Y luego regresaron ya con el noticiero. Cuarto de la tarde, se siente un fuerte temblor otra vez en la República Mexicana, caminando por los pasillos de TV Azteca, cuando de pronto todo se empieza a mover. Estas empiezan a ser las primeras imágenes que tenemos del movimiento ahorita en la Ciudad de México. Me encanta porque la conductora que está ahí ni siquiera se maquilló. Le dijeron vas, se metió sin maquillaje ni nada. Eso es una falta de respeto. Sí, no te pasa. Luego aquí, por ejemplo, estaban pasando algo de fútbol, tuvieron que cortar. Igual en ADN 40. Jornadas de liga, ya va a la mitad. 80 partidos se han disputado. ¿80 partidos? Sí. ¿Cuántos habrán estado buenos? Atlas Tigres. Dos. No, unos 10 y... Sí, unos 10 partidos de esta Liga Bancomer con BBVA Send. Pide y envía dinero a tus contactos sin número de cuenta, que ha dejado esta primera mitad de la apertura 2017, como dice el señor Cerón. Por lo menos 10 muy buenos partidos y este... ¿Tú crees que Guerrón va a funcionar? Bueno, ahí cortaron, porque estaban dando las noticias del deporte. El plantel que tienen, si ha decepcionado. De repente cortan. Información, la que tenemos hasta este momento, con fuerza se sintió el movimiento al norte. Se une a esta transmisión, Mónica Garza, el CIS. O sea, todo las televisoras pues tuvieron que cortar sus transmisiones, los que dieron programas en vivo, pues prácticamente se salieron corriendo. Que fue lo que percibí yo en los videos y pues sí fue muy muy fuerte. Ahora, lo que yo les iba a platicar de sí. Todo lo que pasamos nosotros al otro día, no fue el 19, sino ya el 20 de septiembre, me habla una persona con la cual yo trabajé. Él tiene una productora de eventos y la verdad es que, bueno, la zona donde vive es una zona... Pues que sí, la mayoría de la gente tiene, pues tiene dinero, ¿no? Tiene lana. Entonces me habla por teléfono y me dice, ¿te gustaría echar la mano a la gente que pues está ayudando, a la gente que se quedó sin casa, a la gente pues que no tienen ahorita ni para comer y todo eso? Pues uno no la piensa, ¿no? Dice, pues sí, o sea, la verdad sí me gustaría ayudar. Entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Qué? De hecho, él estaba en Oaxaca. Déjame te comento eso. ¿Te acuerdas que días anteriores, precisamente el 7 de septiembre, había habido un temblor muy fuerte en Oaxaca y en Chiapas? Ajá, Oaxaca. Que también fue horrible también. Pues él estaba precisamente en Oaxaca. Había llevado varios camiones para allá con víveres. Y de repente me habla... Lo primero que me acuerdo que me dijo... Me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Cómo está la cosa por allá? Horrible. O sea, se cayeron edificios, se cayó una primaria con niños adentro. O sea, está horrible, está horrible, horrible. Y me dice, no manches, ¿cómo crees? Y le dije, sí. Entonces me dice, no seas malo, vete a dar una vuelta a ver cómo está mi esposa y todo eso. Pues ahí voy a su casa, que vivía hasta el otro lado de la ciudad. Pues ahí voy en el carro, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Que yo creo que todavía me falta para entregar dos trailers acá. Y yo creo que mejor esos trailers los vamos a regresar y los vamos a entregar en la Ciudad de México. Y fue cuando me dijo, ¿cómo te sientes tú para ayudar a la gente? Dije, no, pues yo estoy puesto, mano, la verdad. Y de eso salió, ¿te acuerdas que en ese tiempo hacíamos transmisiones para Vigo Live? En una de las transmisiones estaba una amiguita que se llama Eli Cartagena, que decía a ella que quería ayudar a la gente. Y ella intentó hacer recolecta de cosas, pero pues tú sabes que a veces la gente no confía mucho en ti cuando no te conoce físicamente, ¿no? Van a decir, no, esta vieja nos va a llevar al baile con las cosas, es así, ¿no? Entonces yo ese día vi que estaba ahí y le dije, ya no estés pidiendo cosas, al rato te marco, te explico y mañana si me quieres ir a ayudar, mañana vamos a ir a entregar. Y entonces me dijo, no manches, neta, y dije, sí, nada más necesito que pues sí te vayas como con ropa ligera porque sí vamos a estar todo el día allá y cositas así. Entonces ella no lo pensó dos veces igual y me dijo, va, yo mañana te caigo y nos vamos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Primero que nada, bueno, pues a mí me dijo este Jorge, me dice, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano con tu carro porque la verdad es que sí son muchas cosas las que hay que entregar. Y si tienes gente, pues mejor. Entonces agarré el carro y lo que le cupo le metí. Y sí me entró bastante. Y pues ahí nos tienes en Villacuapa, que fue precisamente donde se cayó el Repsamen, donde se cayó la escuela. Llegamos allá y pues la verdad es que sí parecía zona de guerra porque no podías ni siquiera entrar. Si ibas a dejar víveres, los tenías que dejar en el parque más cercano, que te estoy hablando que está de la primaria como a 15 minutos. Entonces, a mí me mandaron cosas y aparte me mandaron, no me acuerdo si eran 4 o 5 cajas con tortas para la gente que estaba ayudando a retirar escombros para ver si había gente viva. Pues haz de cuenta que yo me fui a preguntar, le pregunté a un policía, que la verdad es que muy buena onda el policía, le dije, ¿dónde puedo entregar víveres? Pero los quiero entregar directamente a los albergues. Y me dijo, hay un albergue que está ahí cerca de CU, del Estadio de los Pumas. Dice, hay un albergue ahí que tiene, desde ayer no le han llevado absolutamente nada. Y dije, no manches, dije, me está choreando el poli, ¿no? Pues, ¿cómo van a estar un día sin comer, un día sin nada? Pues ahí vamos para el famoso albergue Villa Olímpica. Pues fíjate que no me mintió el policía, ¿eh? Cuando yo llegué, estaban dos señoras grandes, dos señoras ya de la tercera edad, sentadas sobre la banqueta. ¿Y sabes qué hizo una de ellas? ¿Qué? Que yo todavía lo recuerdo y de verdad me rompe el corazón. Se puso a llorar la señora porque dijo, por fin, gracias a Dios, llegó la ayuda. Lo primero que hice fue bajarme a preguntar a la señora qué les hacía falta. Y me dijo la señora, pues todo, hijo, no tenemos nada. No tenemos dónde comer, no tenemos cosas para el baño, no tenemos cosas ni para dormir, no tenemos ropa, no tenemos nada, nada. Te lo juro que cuando entramos nosotros había muchísima gente y no había absolutamente nada. Lo primero que hice fue hablarle a precisamente a Jorge y decirle, ¿sabes qué? Que yo creo que ya ni le busques, cabrón, ya tráete las cosas para acá. Te lo juro que acá no hay absolutamente nada y hay muchísima gente que ni siquiera ha comido desde el día de ayer, después del terremoto que fue a la 1:00 p.m. Te estoy hablando que nosotros llegamos allá a las 4:30, 5:00 p.m. O sea, tenían un día sin comer. Y lo primero que hice fue, le dije a Eli, ¿sabes qué? Pues bájate las tortas que estaban ahí que les íbamos a dejar a los cuates que están ayudando. Y mejor vamos a repartirlas aquí porque la gente aquí no ha comido. Y la señora, una de las señoras se puso a llorar. Me dijo que qué grande es Dios. Que porque nos había mandado a nosotros. Que porque ellos ya habían pedido ayuda de en todos lados y nadie nos quería ayudar. Y de repente así como que, pues sí se me partió el corazón en ver llorar a la señora. En decir, no sabes cómo te lo agradezco. Estoy buscando a mis familiares, perdí mi casa, perdí todo. Eso fue lo primero y dije, güey, no manches, o sea, está cañón esto. Ya después cuando llegó Jorge, que ya estábamos como pasando las cosas, inclusive llevó cobijas para que la gente se pudiera acostar en el... Pues sí, se acostaban en el suelo prácticamente. Ropa, ajá, cobijas. Lo que me partía así el alma, así por completo también, fue cuando volteé a ver a Eli. Y Eli estaba jugando con los niños que estaban ahí en el albergue. O sea, yo cuando la volteé a ver, dije, no manches, o sea, está cabrón. Ella me dijo, ¿sabes qué? Pues es que no me quedó de otra, porque un niño me dijo que si le prestaba mi celular para jugar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no mejor jugamos todos? Jugamos a que adivinamos la canción o jugamos a otra cosa. Y entonces todos los niños estaban con ella, y ella como tratando de distraer a los niños, pues de que olvidaran todo lo que estaban pasando. O sea, fue algo bien triste. Cuando llegó Jorge C. al albergue, lo primero que hizo fue llorar, porque dijo, güey, está muy cabrón esto. Él es muy humano, Jorge. Lo primero que dijo es, está crítico, siento el dolor de la gente, siento la tristeza de la gente. Y sobre todo, pues, ver que, pues, en la situación en la que están ahorita. Y entonces es cuando yo les digo precisamente, a mí me dio muchísimo coraje, porque te estoy hablando que eso pasó, si mal no lo recuerdo, creo que el terremoto cayó como por martes. Creo que fue lunes o martes, no me acuerdo bien si fue martes, pero te estoy hablando que el viernes, ese mismo viernes de esa misma semana, me dio muchísima tristeza ver a mucha gente que ya andaba en los antros, me dio mucha tristeza ver que mucha gente ya andaba tomando, me dio mucha tristeza ver que la gente ya andaba haciendo compras en las plazas. Y es cuando te pones a pensar, pues se ve que tú no perdiste a nadie en el terremoto. Se ve que ni siquiera te importó si el vecino de al lado se le cayó la pared o no, o sea, te pones a ver la otra cara de la moneda, ¿sabes? O sea, por un lado ves, sí, la gente que no tenía ni siquiera dónde dormir, ni siquiera tenía para comer. Y del otro lado, que por cierto, ahorita te voy a platicar algo que nos pasó precisamente en el parque, en el primer punto donde íbamos a ir a entregar los víveres. Estábamos parados ahí esperando a que el poli nos dijera pues para dónde movernos. Y eso, Jorge, yo sí lo vi que sí le molestó demasiado. Se acerca una familia completa. Te estoy hablando que en Villacuapa la gente de ahí pues es gente de dinero. Y hay mucha gente que viene del extranjero, mucha gente argentina, mucha gente española, ahí en la zona donde se cayó la primaria. Y ese día nosotros, ajá, estábamos esperando a que nos dieran instrucciones mientras estábamos ayudando como a carrear cosas hacia el parquecito de otras personas, no de nosotros. Ya ves que hacen como filitas y las van pasando de mano en mano. Pues haz de cuenta que yo vi su cara de Jorge, su expresión de no mames. Estaba una familia completa, papá, mamá, hijo e hija, los chavitos, yo les calculo unos 9, 10 años, viendo cómo la gente estaba trabajando, comiendo helado. Como diciendo, mira, está chido el espectáculo. Como si fuera un espectáculo. Y fue precisamente lo que les dijo Jorge. Les voy a pedir el favor que, pues, que se retiren, porque esto no es un circo, no estamos dando espectáculo. Entonces, pues por favor, mejor retírense. Pero sí vi su expresión de molestia, como diciendo, está aquí todos apoyando, pues sí, ayudando. Es que imagino, ¿cuántas personas, como tú dices, cuántas personas no habían comido o a lo mejor y solamente se llevaron un bocado a la boca? Y, o sea, de verte que, o sea, ahora sí sus vidas prácticamente como que todo se vino abajo, ¿no? Sus casas, sus familiares, sus proyectos. Y vi de otras que están como que felices de la vida y viéndote como tú tratas de ver la manera. No. Y es lo que te digo, o sea, mucha gente, la verdad es que Yo lo que pude ver es que, pues sí somos bien ojetes los mexicanos, porque sí somos ojetes, pero cuando se necesita sacar el lado humano que tenemos, lo sacamos. Te lo digo porque yo lo vi en esos 2 días que yo estuve ahí, en esos 2 días que la gente se la pasaba bajo la lluvia, porque inclusive estuvo lloviendo, no me acuerdo si fue en el segundo día, estaba lloviendo y la gente no paraba de sacar piedras y piedras y muebles y tratando de ayudar a la gente. La gente no paraba, no descansaba. O sea, tú tenías que acercarles a ellos en el lugar donde estaban, a lo mejor una torta o un café. Y mucha gente a lo mejor decía, yo no tengo la capacidad de levantar una piedra, yo no tengo la fuerza de levantar una piedra, pero conocí mucha gente, así de verdad te lo juro, que agarraban, se llevaban 10, 20 litros, 30 litros de agua y por lo menos iban y te ofrecían un café. Y entonces es donde dices, estas personas son las que realmente valen la pena. ¿Por qué? Porque no te están pidiendo nada a cambio. Es bien triste, bien doloroso, porque dentro de todo esto hubo catástrofes que muchos de nosotros no nos dimos cuenta. Te voy a pasar un audio que a lo mejor hasta te va a dar tristeza. Eso nosotros lo supimos en el momento que nosotros estábamos ahí. Supimos de un chavo que trabajaba en Grupo Imagen, que estaba reporteando ese día en Villacuapa y después a Huatasqueña, que su esposa estaba bajo los escombros en la unidad habitacional tasqueña. Nosotros nos enteramos porque, pues, por todo lo que se escuchaba ahí. Pero después, cuando yo vi la nota, te lo juro que yo sí lloré, porque pasó esto. Escucha esto. Y esto fue totalmente en vivo. Vas a sentir el dolor de su compañera. Está horrible. Contigo, Iván Saldaña, tú me lo estás informando. Por supuesto que es una noticia tristísima para todos aquí en el staff. Yo ya veo caras muy tristes y algunos de los compañeros que no han resistido el llanto, ¿no? Porque nos lo estás informando, no nada más a México, quienes te están viendo y escuchando, sino nos estás informando a todo el equipo, quienes laboramos todos los días con Julio. Por supuesto, le mandamos un abrazo gigantesco, le mandamos un abrazo gigantesco, un abrazo a su hijo y a toda su familia. Y aquí vamos a estar para abrazarlo en los próximos días. Mi querido Iván Saldaña, es una muy, muy triste noticia para todo Grupo Imagen Multimedia. Vaya, un abrazo de parte de toda esta casa, de todos los que aquí laboramos para Julio, y por supuesto que sepa que esta es su otra casa. Aquí lo recibe en cuanto él esté en condiciones de volver a trabajar, y que además, si lo ves, dile que estamos haciendo lo que se requiere aquí para los días que vienen. ¡Ay, qué cosa! Gracias, Iván Saldaña. En la brevedad transmitimos tu mensaje, Yuri. Muy buena tarde a todos. Abrázalo, abrázalo de parte nuestra. Abrázalo mucho. Tengo que ir a una pausa, ya volvemos. Pues ahí está. Lo que estaban dando en ese momento en el noticiero, en directo, es que habían encontrado a la esposa de Julio, pero ya la habían encontrado muerta. ¡Hala, no! Y él estuvo reporteando en ¿cómo se llama? Estuvo reporteando en Villacuapa y después fue a Tasqueña. Y desgraciadamente, bueno, pues a ellos les avisan directamente al noticiero que, bueno, que ya habían encontrado el cuerpo de su esposa, pero pues ya sin vida. Y lo triste de todo esto es que, bueno, pues él tenía la esperanza, porque inclusive él recibía WhatsApps. Ves que se puso de moda eso de que estaban abajo de los escombros y alcanzaban a mandar mensajes. Pues lo mismo le pasó a Julio con su esposa, pero pues desgraciadamente se tardaron mucho tiempo. Creo que fueron 3 días cuando la encontraron y desgraciadamente, bueno, pues ya no tenía vida. Y lo sacaron eso, pues, directamente al aire, y la noticia, pues, se la dieron a él directamente desde la pantalla. Entonces, pues fue un caso muy, muy duro de lo que pasó acá en la Ciudad de México. Que, por cierto, por ahí, si ustedes tienen la oportunidad de ver Hay un documental que inclusive está en YouTube. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Creo que se llama Crónicas del Terremoto. Crónicas del Sismo del 19 de septiembre. No, pero esta escena es... Espérame, Crónicas de Terremoto. Me acuerdo que lo hizo, creo que Discovery Channel. Sobre la coincidencia de... Sí, búsquenlo como 19 de septiembre de 2017, temblor en México, y le ponen Discovery Channel. Y ahí les va a aparecer este... Ah, no es cierto, aquí está. Mira, se llama Septiembre, relatos de un sismo especial. Le ponen Discovery Channel, septiembre. ¿Ves que septiembre lo escribían con el 19 como si fuera la I y la E? ¿Sí te acuerdas? No. Bueno, septiembre lo escribían en vez de la I y la E de septiembre, la que lleva después de la T, ponían el 19. Así lo buscan. Discovery Channel, septiembre, relatos de un sismo especial. En YouTube, y precisamente van a ver la historia de Julio, porque Julio se prestó, después de todo lo que le pasó, a narrar su relato o su historia de qué fue lo que le pasó y cómo fue que encontraron a su esposa en los escombros ahí precisamente en Tasqueña. Y vas a ver el audio que te acabo de pasar y vas a ver algunas historias como un niño del Repsamen que también lo encontraron bajo los escombros. Vas a escuchar el relato de una persona que se quedó bajo los escombros en la colonia Doctores. Son como 4 o 5 relatos que la verdad es que te van a sacar las lágrimas, porque sí están muy tristes en ver cómo quedan tocados ellos por la vida. Muy cañón. Algunos de ellos sobrevivieron, otros no, perdieron a algún familiar, pero te queda la sensación de, si yo estuviera en su lugar de ellos, ¿qué reacción yo tendría? De verdad vale mucho la pena, búsquenlo. Discovery Channel, septiembre, relatos de un sismo especial. Así se llama. En YouTube. Ya nos dicen la otra semana qué tal pues les quedó ese documental a la gente de Discovery. La verdad es que yo le aplaudo el trabajo que hicieron con ese documental. Porque sí te hace llorar con las historias que vivieron. Y una de las historias que, bueno, pues todos sabemos de la primaria Repsamen, que fue lo que pasó ahí en esa primaria, que te estén contando la historia una persona que estuvo, sobre todo los familiares y el niño, que estuvo dentro de esa primaria llamada Repsamen. Está muy cañón. Y pues ya, Dalí Lupita ya quiere llorar. No, es que... Es que pues esos son unos temas muy delicados. Sí, y desgraciadamente, bueno, sí son temas muy delicados, pero son temas que debemos recordar, no por el morbo de, ay, se va a venir otro temblor, como lo hace la mayoría de la gente, ¿no? O sea, yo luego veo los tweets y veo a la gente como dicen, ay, ya empezó a temblar, ya viene septiembre. Pero realmente créanme que todas esas personas que perdieron algo, que todas esas personas que durmieron en albergues en esos días, que esas personas que estuvieron ayudando, las personas que llegaron con callos en sus manos, con cortadas en sus manos, créanme que esas personas no creo que piensen, ay, ya está temblando, ya viene septiembre. ¿Por qué? Porque vieron muchas cosas que la verdad es que hicieron pensar las pérdidas de, y te hicieron sentir las pérdidas de las demás personas. Entonces, pues ahí se los dejamos de tarea. O sea, quise hacer este programa especial precisamente el 19 de septiembre, porque a mí sí me enfada muchísimo ese tipo de personas, de que se están burlando y mofando de que viene un terremoto, de que viene esto, o a veces ya está... Parecen monis videntes, ¿no? ¡Ay, ya se viene el terremoto fuerte! ¿No? Sí, y a veces, después como que tantas cosas que estaban sacando de que la diferencia de los años, ¿no? Que fueron 32 años, o sea, desde 1985 hasta el 2017, ya es que cumplieron 32 años. Y luego dicen de que el siguiente temblor viene en el 2049. Es que esas son cosas que no se puede predecir. O sea, sí, ya hay aplicaciones que a lo mejor te pueden avisar con anticipación, sí, pero no te va a avisar, ay, va a temblar en 80 años, ¿no? Realmente eso no pasa. Lo único que podemos hacer, bueno, para nosotros que vivimos en la Ciudad de México y alrededores como el Estado de México, Puebla y algunos estados, Oaxaca, uno de ellos, es pues siempre mantener como... Fíjate que a mí desde ese temblor se me quedó la costumbre primero de dormirme con pijama, porque si no dormía ni con pijama, y tener una mochila donde tenga yo mis papeles y donde tenga yo por lo menos una botella de agua. Me quedó eso, esa sensación. Te lo juro que yo después del 19 yo no podía dormir. Acomodado mi mochilita en una de mí, dije, si tiembla yo agarro mis cosas y vámonos. Recuerdo bien que después tembló, hubo una réplica de 5 y cacho como más o menos a la semana. Que me acuerdo que fue sábado, yo ya estaba en la calle, eran como las 7:40, 7:50 de la mañana. De repente empezaron a sonar la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Te estoy hablando que fueron 5 o 6 días después del terremoto. Yo iba en mi carro y de repente vi a toda la gente en la calle, así en calzones, les valió queso, con maleta en mano. Te lo juro, todos traían maleta. Sí, sí. O sea, tan tocados quedaron, tan traumados, por así decirlo, que se oye feo. Pero la mayoría de la gente traía una mochila o una maleta grande con ropa. Lo cual te habla es que, pues entendimos parte de, ¿no? Sí, no, y ya ves que, o sea, ya cualquier cosita que pasaba, o sea, ahora sí te quedas con eso. Y ahorita que también estás hablando sobre las bromas y todo eso, vi un video, ¿no?, donde había mucha gente que se burlaba, ¿no?, y que hacía sonar la alarma sísmica y ¿qué pasaba?, ¿no?, todas las personas salían. Uh-huh. Porque pues obviamente, o sea, todos ya estaban con ese miedo de que podía volver a pasar. Es que es lo que te digo, desgraciadamente a ese tipo de personas pues no les pasó nada, o no... Ni siquiera se preocuparon por irse a dar una vuelta al lugar de la catástrofe como para arrimar algo, ¿no? Por lo menos una botella de agua. Porque si tú te acercabas, te lo juro, si tú hubieras venido, Luis Lupita, te hubieras ido con una perspectiva bien diferente de la vida, bien cañón. Porque no es lo mismo verlo a través de la televisión y decir, ay, mira, se cayó el edificio. Ay, mira, ese video está chido porque... se ve cómo se mueve toda la casa, ¿no? No es lo mismo ver eso a estar al lado de las personas que realmente lo estaban sufriendo y que lloraban al lado de ti. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo sentir esa sensación de tristeza, esa sensación de ¿y ahora qué vamos a hacer? A estarlo viendo en la televisión. Y precisamente muchas de esas personas que se siguen mofando es precisamente porque pues ni siquiera se detuvieron tantito a decir, bueno, voy a ir a ver qué está pasando en esta colonia, ¿no? Que te puedo decir que aquí en la Ciudad de México no nada más fue en una zona de la Ciudad de México, fue en todos lados, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en todos lados había calles abiertas, casas tiradas, o sea, era la locura. Entonces, desgraciadamente te digo, o sea, de que pudiste haber algún lado, ya sea que te fueras a la izquierda, a la derecha, para enfrente o para atrás, hubieras encontrado alguna casa tirada o alguna calle abierta, porque había calles abiertas, Pero pues es gente que a lo mejor y dijo, no, pues yo no voy a salir, me quedo aquí en mi casita, me resguardo. Y pues no se dieron cuenta realmente de la magnitud y de la gente, ¿no? Lo que estaba sintiendo la gente. Pero sí, eso sí. Estuvo muy, muy cañón. Pero pues bueno, el motivo, como lo dije hace rato, el motivo de este programa, pues fue como para que pensáramos un poco de los actos que a veces tenemos en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales. Y pues todo eso llevarlo afuera, pues también que sea ejemplar y no nada más hacer las cosas por hacerla y andar de burlones, nada más por andar de burlones y tomar todo juego, porque a veces la vida no todo es juego, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hasta lo que está pasando con los simulacros, luego de repente lo agarramos de juego, ¿no? Y creo que pues no. Ajá, y que no lo tomamos nosotros en serio. Que por cierto, pues no, pues el día de hoy el gobierno de la Ciudad de México, pues más bien el gobierno actual que está en la presidencia, pues decidió cancelar el simulacro. No hubo simulacro en la mañana, excepto por la aplicación Sky Alert, que hubo hubo simulacro, pero dentro de los simulacros ellos estuvieron mandando muchos twitters y mensajeando en Facebook, diciéndole a la gente, va a haber simulacro, sí va a sonar su alarma en su celular, pero va a ser un simulacro de que se queden en casa. Lo único que queremos hacer es ver que suene en realidad la aplicación. Y sobre todo ustedes, bueno, pues que tengan algunos puntos estratégicos dentro de su misma casa. O sea que estaban invitando a que la gente también vieran puntos estratégicos en caso de terremoto dentro de tu misma casa. Y me pareció muy buena idea lo que hizo Sky Alert. Sí. Porque digo, pues al final del día un simulacro pues se puede tomar de diferentes maneras. Y pues ellos no dejaron de hacerlo, lo hicieron a las 11 de la mañana y después hicieron otro a la 1:14, que fue el del 2017, y el de las 11 fue el de 1985. Hicieron la simulación del epicentro, el primero en Morelia y el segundo en Morelos. Y pues me pareció interesante porque la gente empezó a mandar fotografías a Twitter, mostrando cuál era el punto de seguridad en su casa. Y ya ahí Sky Alert decía, pues es un punto importante, es un punto donde sí te puedes resguardar. O en su defecto, Sky Alert te decía, ese punto no, porque ahí tienes traves pesadas o cositas así, y te decía, busca. Entonces, ajá. Pues me parecía interesante lo que hizo Sky Alert hoy, orientando a la gente en su misma casa, si servía o no servía el lugar donde se paraban, a través de una foto. Voy a mandar la mía abajo de mi cama. Sí, no. No inventes. Desde abajo así. No manches. El Freddy sí se mete abajo de la cama. Cuando tiembla, empieza a gritar como niña. Ok, ya. Y pues ahí está. Ahí está la información, todo lo que pasó, todo lo que vivimos. Esperamos y les sirva de algo. Pero de verdad, Lilupita, si tienes chance de ver ese documental, neta, velo. De hecho, sí. Ahorita que lo dijiste, creo que sí ya lo vi. O sea, no me acuerdo bien de todo, pero sí ya lo vi. ¿Pero está fuerte o no está fuerte? Sí, o sea, porque... Ahorita fue porque le dijiste ahorita del chico que perdió a su esposa. Ajá. Porque sí estaba dando como la explicación de lo que él vivió y que tenía la esperanza. O sea, como que por eso medio me acordé. Exactamente. O sea, él te empieza a relatar de que pues él estaba trabajando. Desgraciadamente le tocó trabajar ahí mismo. Y y después pues ya le pasa lo que le pasó, ¿no? Pero sí, está muy cañón ese documental. Se los voy a compartir Bueno, te lo voy a compartir a ti. Es que no puedo compartir eso porque precisamente pues es de una empresa, Discovery Channel, y no, pues no lo puedo compartir, ¿no? A través de la radio. Pero a la gente que lo quiera, pídanmelo a través del WhatsApp 5581-5535-987890 y les vamos a estar compartiendo el link que va directamente a YouTube para que lo puedan ver ya sea en su celular o en una computadora. Está muy cañón, de verdad, está muy cañón, véanlo y de verdad que se les va a partir el corazón por todo lo que pasó en ese año 2017. Y pues bueno, pues ya nos vamos a despedir, Liz Lupita, porque ya nos pasamos de la hora. Sí, porque ya. Sí, no, ni me dejaste hablar, Laura. O sea, me hiciste venir, vengo desde Guadalajara. Estuvo bien. O sea, ¿eh? Así estuvo bien, perfecto. ¿Cómo estuvo bien? ¿Me odias, Liz Lupita? ¿Me odias, maldita? Maldita lisiada. Ya te afectó. Ya ve, vayas a dormir. Bueno, vamos con la parte bonita del programa. ¡Ah, va a salir, Lupita! No, ya no. Vaya, Freddy. Adiós. Oh, ya estuvo el chilanguimiento. De que ni sección hubo y que no participó y así. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy con la reflexión de la vida y la muerte, con todo lo que platicamos. Precisamente por eso quise hacer la reflexión también, porque íbamos a tratar cosas donde, bueno, pues gente perdió la vida, donde gente, pues, sigue vivo, ¿no? Sigue aquí entre con nosotros. Y pues hay que valorar eso precisamente, ¿no? Eso es verdad. Entonces, pues ya. Ya nos vamos a despedir, chicos. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Y esperemos que... Pues Lupita, oye, ¿cuándo vamos a subir las fotos? Ah, no sé, si no, pues la próxima semana, Iván. Igual en el programa las vamos subiendo. Y ese que sea el banner. Sí, de hecho, pues ya vamos a poner las fotos el próximo sábado de Lupita vestida de chola. Ah, por favor. O de Freddy maquillado. No manches, no. Dios mío. ¿Por qué hice esto? Dios mío, ya llévame. Toda se friega, Freddy. ¿Eh? De niña. ¡Ay, sí! ¡Hola, Freduard! Yo te voy a tomar las fotos, Freddy. ¿Eh? ¿Oíste? Kimberly, te traes un buen maquillaje para Freddy. Para vestirla de teibolera. Yo le dije que tiene que ser de las Kardashian. Todo producido con sus pestañitas postizas. No, con su peluquita. Qué miedo. Pero pues bueno, nos despedimos de Lupita. Sale, pues ya nos tenemos que ir porque hay otras cosas que hacer. Sí, como comer, tengo hambre. Yo también. Yo también. No, ya no, ya comí. No me dejas hablar, Feli. O sea, ya comí. Pues bueno, nos despedimos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7. Gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Y pues nos escuchamos el próximo sábado. Chao. Oye, ¿con qué nos vamos a despedir? Yo quiero proponer cierto, algo. Ahí va. Ya sé qué vas a poner, Felipe. ¿Tú sabes qué va a poner, mi Lupita? ¿Blackpink? ¿Cómo sabes? No, para que veas. Vamos para que veas. Pues no, no nos vamos a despedir con Blackpink. Nos vamos a despedir con Rosa Negro. Ah, por favor. Y esto que se llama helado de crema. Ay, sí, no. No, me voy a despedir con esta canción que ya la perdí. Ay, ¿dónde está? Ya me la movieron. Ya me la movieron. Aquí está. Me voy a despedir con esta canción que está bastante chévere. Me gusta. Ustedes saben que también soy fan de Matiz. Entonces me voy a despedir con este que se llama Nada, en versión acústico de Matiz. Y nos escuchamos el próximo sábado a las 100 punto de las 7 de la noche. Adiós, Lilupita. Adiós. Adiós, pinches guangos. Te mentiría si te digo. Adicción radial. No sueño contigo. Que cada noche me duermo anhelando que estés a mi lado. Y todo el día pensando en ti, la paso jodido. Porque no hay nadie más como tú, no hay igual, no hay nada igual. No te cambiaría nada, nada, nada. Tal como tú eres ya me encantas. Hasta tu mal humor a mí me enamoró. Lo que tú me pidas te lo juro, te lo doy. No te cambiaría nada, nada, nada. Tienes todo al lado. Tienes loco. Te quiero así como tú eres, única entre un millón de mujeres. Baby, como yo nadie te quiere, en traje o en pijama si prefieres. Te tengo tan presente que no puedo dormir. Cuando llega el viernes ya no quiero salir. Solito en mi cama te veo venir. Soy quien toca la puerta y ya la puedes abrir. No te cambiaría nada, nada, nada. Tal como tú eres ya me encantas. Hasta tu mal humor a mí me enamoró. Lo que tú me pidas te lo juro, te lo doy. No te cambiaría nada, nada, nada. Tienes todo a la medida exacta. No tienes ni un error. Si quieres mi opinión, no he visto nada igual. Tú eres un todo el día, no salgamos de la esquina. Dime lo que se te antoja, yo te pido.